La caravana del Dakar retomó el ritmo de competencia con Luciano Benavides ganando la quinta etapa en la previa al día de descanso y también la séptima que se corrió este domingo. Dentro del motociclismo, el salteño se impuso en el especial de 459 kilómetros de la categoría motos y se acerca en la clasificación general donde sigue al frente su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders, ambos a bordo de una KTM. En tanto, luego de penar con algunos inconvenientes en la planta motriz de su Challenger, el hermano Kevin Benavides ganó la categoría de utilitarios de verano, la séptima etapa, y ambos quedan en la misma página histórica del Dakar por ganar en diferentes categorías la misma etapa de carrera. En esta divisional marchan terceros Valentina Pratigarini, Nicolás Cavigliasso y octavo David Sile y Cesana, quienes venían ganando la general hasta el retraso del último jueves. Dentro de la división utilitaria de verano, pero T4, también el cordobés Jeremías González Ferioli se llevó la etapa del día domingo. En el trayecto que iba de Riad hacia Aldaguacir, reportó para el Noticiero Nacional de Farco Iván Alday desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.